Y a partir de este momento, Ecos del Paraguay. Música, actividades, el dulce idioma guaraní y mucho más. Quedan con ustedes Teófilo y Sadia Costa. Muy buenas tardes, amables oyentes de Eco Radio. Es un placer para nosotros estar saludándoles en esta tarde del sábado 30 de mayo del 2009 desde los estudios de Eco Radio, la radio online de Ecos del Paraguay con sede en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Baisha pa pendekaru, oroipotante, pendekaru por ahí te, upeba, orena oroipotaba. Tapeye yuhu por ahí te, mamu pe y me jape. Penderoga, pepe, nemba apo jape, ha, neimba epa peye, ña muñe puruvo ko ña de yeyo topa pura hei puro oruponane jebe, ña muñe puruna moniko iponaveta jina. Shangiru Teófilo, an aitema vei, oñe emboyata ko tembia po jape y gato jamua shañane moiru. Y mientras, saludando a todos los amigos y amigas que nos sintonizan alrededor del mundo, agradeciendo por supuesto a todos por la comunicación, uniéndonos a través de los avances tecnológicos que facilitan en estos tiempos la interacción unos con otros a pesar de las distancias. Y vamos a lo anunciado, a la música ya. Del vasto repertorio de temas folclóricos paraguayos extraemos esta polca de Pepe Ávila que lleva por título Ñanduti, dando de esta manera inicio al programa de la fecha. Paraguay que no olvidaré, sufriendo digo al pensar que no volveré. No quiero morir sin verte más una vez, llorar junto al río azul que bañó mi ser. Fui por mil caminos diferentes y de ti ya nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Aguas que me llevaron lejos de ti mi tierra querida reina guaraní. Mi madrecita llorando me dijo adiós, con su pañuelito blanco de Ñanduti. Fui por mil caminos diferentes y de ti yo nunca me olvidé. Dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Volveré para nunca más dejarte, volveré para ensalzarte, mi querido Paraguay. Escuchábamos así en Ecos del Paraguay este hermoso tema musical que sin duda nos llena de nostalgia y nos une este sentimiento también a las letras de esta canción, del deseo de volver a la tierra amada, de compartir en ese cielo de Ñandutíes, en esa tierra hermosa que nos vio nacer. Desde el disco Ñamogüete Xagaú escuchábamos entonces las voces jóvenes de Miriam Beatriz y Pablito Simón, este tema de Pepe Ávila Ñanduti, una producción del sello discográfico Ñemi Ticket auspicia este espacio y hace posible que estemos compartiendo con ustedes. Y hablando de Ñemi Ticket, ya llegó el director de Ñemi Ticket aquí con nosotros, el director de Ecos del Paraguay, ya está incorporándose a esta hora del folclore, Teófilo Acosta. Buenas tardes, Teófilo. Buenas tardes, Sadi, y buenas tardes, oyentes de Ecos del Paraguay. Es un placer también poder estar compartiendo contigo a esta hora, Teófilo, y con toda nuestra amable audiencia, por supuesto. Les invitamos a que si quieren comunicarse con nosotros, lo hagan escribiéndonos desde el formulario de contactos desde la página www.ecosdelparaguay.com. Si quieren escribirnos un correo electrónico, la dirección es ecosdelparaguay@gmail.com, o si prefieren comunicarse con nosotros telefónicamente, pueden hacerlo llamándonos al 202-580-8697. Y ya seguimos avanzando, les vamos a comentar qué vamos a ir teniendo más adelante en el programa. Hoy vamos a estar compartiendo con ustedes un especial espacio de recordación, Teófilo. Sí, hoy vamos a recordar al creador de la música paraguaya de avanzada, nacida de la fusión del ritmo de polcas y guaranías, don Oscar Nelson Sajuán, quien falleciera el 28 de mayo del 2007. Sí, Teófilo, desde Ecos del Paraguay también hoy nos vamos a unir a la celebración de la fundación de la ciudad de, capital del primer departamento del Paraguay, la ciudad de Concepción. Vamos a disfrutar de un tema musical dedicado a la Perla del Norte y vamos a conocer un poquito más acerca de esta bella ciudad del Paraguay. Además, novedades y noticias del ámbito cultural, así como también un segmento especial dedicado al Día Mundial sin Tabaco y las consecuencias nocivas del tabaquismo en la sociedad. Enviamos también hoy nuestras felicitaciones a los que cumplen años y queremos mencionar que hoy está cumpliendo años el ciudadano número uno del Paraguay, Fernando Lugo Méndez, presidente de nuestro querido Paraguay, está de cumpleaños. Felicitaciones para él. Para todos los cumpleañeros, también les contamos que el bandoneonista y compositor Juan Nemesio Bordón está cumpliendo años. Así es, Adi, y vamos a aprovechar esta fecha especial para conocer un poco más de don Juan Nemesio Bordón. Este músico compatriota nació en Guarambaré el 30 de mayo de 1936. De niño aprendió a tocar la batería, instrumento con el que integró la orquesta de su tío Gabino Bordón. Hacia 1950 estudió bandoneón, teoría y solfeo con Carlos Bordón y Cristín Palma. Este mismo año formó parte de la compañía de velada de José L. Melgarejo. Y en 1952 se incorporó a la orquesta de los hermanos Vázquez, en la que permaneció por una década. Con esta agrupación participó de numerosas giras dentro y fuera del país y realizó grabaciones en San Pablo, Brasil. En 1965 formó parte de la orquesta de Pedro Román y participó de grabaciones en Buenos Aires, Argentina. También grabó como solista en San Pablo. Y en la década del 70 se incorporó a la típica Orrego, luego al clan Orrego, conjunto con el que permaneció hasta 1994. Es autor de canciones y piezas instrumentales como Bandoneón Pururú, Mi Primera Ilusión, Nicolasita, A Mi Novia, Recuerdo Sublime, Deportivo Colón, Albertito y muchas más. Actualmente, Juan Nemesio Bordón actúa como hombre orquesta amenizando las fiestas, viviendo dignamente de la música y estable de las fiestas benéficas de Radio Usapu FM, dirigido por don José Tomás Cabriza. Así compartimos en este día la biografía, conociendo un poquito más a este músico y compositor paraguayo Juan Nemesio Bordón, y la mejor manera de celebrar el cumpleaños de este músico paraguayo, así como el de los oyentes de Ecos del Paraguay que hoy están de parabienes, es con la nueva generación de bandoneonistas del que forma parte el joven Pedrito Báez, quien con el apoyo del sello discográfico Ñemi Ticket grabará en Asunción a sus tempranos 16 años de edad esta selección de temas dedicados a felicitar a los que están de cumpleaños o de aniversario en el día de hoy. Así que felicidades a todos y aquí escuchamos a Pedrito Báez. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros, para regalos las banderas paraguayas y americanas en ñandutí, manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitún, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, esta información es para usted. Visite Tampa Bay y permita que Alcides Martínez le ayude a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia. Viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos o hasta una propiedad comercial. Llame a Alcides Martínez al 813-973-2133 y haga realidad su sueño. 813-973-2133. Alcides Martínez, el realtor paraguayo que nosotros recomendamos. Y seguimos en Ecos del Paraguay. Ahora vamos a seguir con más celebraciones. Después de celebrar los cumpleaños, ahora vamos a seguir con más celebraciones y recordaciones. Vamos a comentarles que el 31 de mayo de 1773 se fundó la ciudad de Concepción a orillas del río Paraguay por Agustín Fernando de Pinedo. Concepción es capital del primer departamento del Paraguay y está situada a 410 kilómetros de Asunción. Cuenta con una población aproximadamente de 50.000 habitantes en la zona urbana y 40.000 en el área rural. Su economía se basa en la agricultura y la ganadería. Cuenta con gran cantidad de atractivos turísticos, especialmente para la práctica de ecoturismo o turismo de aventura a orillas de los ríos Apa, Tagatilla, Upané y Aquidabán, con una exuberante vegetación. El Cerro Ñembú y la Serranía de San Luis se destacan entre sus recursos orográficos. ¿Y qué les parece si nos acompañan a conocer más sobre la ciudad denominada La Perla del Norte? Corriente y fluyen los años. Con el empuje de un grupo de hombres encabezados por el gobernador burgalés de la provincia del Paraguay, don Agustín Fernando de Pinedo, surge la Villa Real de la Concepción. Casi besándole los pies pasa el trópico. Es una ciudad cálida. Por sobre mi líquida espalda he traído las huestes paraguayas y las huestes invasoras en guerras internacionales hasta esta ciudad que conserva vestigios de aquellas epopeyas. Concepción es el Dorado, hacia donde se dirigen miles de inmigrantes. Concepción surge en construcciones de labrada herrería, de mármoles y crestas. Estas casonas, villas, hoteles son hasta hoy determinantes en su perfil edilicio. Sus calles, que beben en mis aguas, son muchas de ellas adoquinadas, y hay un aire decimonónico y un aire renacentista en pleno trópico. Un aire nostálgico y vital. Ciudad de contradicciones, ciudad de antítesis que conforman una alegoría de belleza. Ciudad de monumentos, ciudad hormiguera de labores geórgicas que se reflejan en su mercado municipal, antigua Plaza Carreta. Cavernas luminosas, piedras de mármol. En Concepción se encuentra el mayor yacimiento calcáreo de América del Sur. Bosques y praderas, cascadas de agua, conforman el entorno telúrico de la ciudad del trópico. Es una ciudad antigua de gente joven, gente dinámica que en sus calles conforman la calidez humana que recibe al visitante para con amabilidad invitar a visitar los museos, bibliotecas, universidades, teatro, centros deportivos y las playas. Siempre las playas que mi humedad refresca. en las tardes del verano tropical. Ciudad rica un tiempo, ciudad potencialmente rica siempre. Concepción se proyecta a través de mí, por sobre mí, con su puente hacia todos los puntos cardinales. Ciudad hecha para enseñar un tiempo que fue, y como cerrando un círculo, vuelve a mí con su nuevo puerto y se proyecta hacia lo que será. Concepción del nuevo milenio, como una diosa recostada en las selvas, con los pies refrescando en la ribera, Concepción se alza con cúpulas, torres y balaustradas, como una ciudad de encanto antiguo y espíritu siempre renovado, con el vigor de la juventud que la puebla. Y desde Ecos del Paraguay, nuestro saludo en este día especial a todos los concepcioneros y concepcioneras en la fecha aniversario de su fundación. Y homenaje que se hace música a esta hora, Teófilo, ya que convocamos aquí a Papi Mesa y su conjunto para deleitarnos con este tema, Concepción Yerere, polca de Emiliano R. Fernández y Guillermo Jara. Prende valle peico que cuida y extraño y te va concesionera peimeva ven y envuelte cereje boa te puedes hacer aunque soy desconocido si yo te poniendo mío siquiera coi paite puerto casado me ayuda ayer quizá fue antes la de atorrante hace va muña y virtud pero co ape yucu ven en dive a brata co aguica tu amata que voje cambora y fu semita y peba escue ay con mi pendeja puitepe primera zona cuartel mi tacata y te 13 años peja güey naja eve y más soncera opa más y bote fuera upe tiempo peguare coan a yo añato y mi coa opu a pues cuba no inve pa' lucera y cuba guaynara y morotín se suelta semisimi, amone y la se ama, porque se añando pama, tú ya me llevo a mí. Semborar y coro y hace aguaje de ca, y pota y te se ignora, o por agua peque. Y con guata y tabú, yepe mota y ya dejé, taja y tama vive de aquello abamuque. Con ciudad voy a se mover, gurrin con aje chamita, que bogo toda sabita, y más se ve a jagüe. Jope huico jasase, requejo jope y belempe, hoy me pete y almacente, se ponzo empeñaba cue. Jope varea ya pura, coiña robaro ipe, hay todos peligro huipe, será tatera caipa. Jope varea jamba, hace botanismo pa' mí, mamá cocinar un guaguita y te miro cesará. Porque talado taja, tase paso ronde epe, a un viara o corindepe, tamo por mi maracá. Enseguida taza, me gullarica tepe, calle con jugajo vepe, la torre peta puta. Thank you. y ya mi hoja se hace. Ayo va a ir para Neme, a Ope y Pedro solo que allá cogen vaya a ver. Esa mi moco y ve. Allí la estrella temprana, confidencia marciana, hasta hacen el hongüete. Upe huita llevo y mi, languaje Felipa y pe, upe huita tu calipe, ayuca mi cebo y. Hoy me capi y cati, ya me fue tu hombre a Cuba, hoy me mil hombres arruda, al puro guavir a mí. Ella tapó esa a mí, no sana concesionera, a mombe gusta serena, y catuco poseer el mi mamá y cobañe mí, en esa selva lejana, cheye y po huira campana, huira pepo morotí. ¿Y a quién no cantó este Emiliano R. Fernández? ¿Y de qué manera, verdad, Teófilo? Bueno, las concepcioneras han sido bastante bien descriptas y piropeadas en este tema musical, así como también el recorrido completo que ha hecho este Emiliano por todo el país, por cierto. Sí. Y en este tema, por supuesto, pintando todo Concepción Yerere. En este, finalizando de esta manera el segmento de recordación al aniversario de la fundación de la ciudad de Concepción. Estamos disfrutando de este último programa del mes de mayo, Teófilo. Ya se nos va otro mes más de este año 2009. Así que también son fechas en que se están celebrando diferentes acontecimientos y 31 de mayo también es una fecha especial. ¿Qué recordamos? Así es, cada 31 de mayo el mundo celebra el Día Mundial Sin Tabaco. Esta celebración fue creada por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en 1987 para acentuar la importancia de la lucha contra la epidemia del tabaquismo, así como para reducir las muertes prevenibles y las enfermedades causadas por el uso del tabaco. Y es increíble, pero pongan mucha atención a estas estadísticas. El tabaquismo mata cerca de 5 millones de personas al año en el mundo y aproximadamente 2 personas al día en el Paraguay. En el 2003 fallecieron de cáncer de pulmón en nuestro querido país 442 personas. También les contamos que de los 1.3 billones de fumantes existentes en el mundo, el 80% viven en países pobres. La industria tabacalera de cualquier parte del mundo lucha denodadamente a través de la publicidad para conquistar más clientes fumadores y, si es posible, cuanto a más temprana edad sea mejor. Sin embargo, las pérdidas por culpa del tabaco están valoradas en 500 mil millones de dólares por la economía mundial. Superan al gasto anual total combinado en la salud pública de todos los países de ingresos bajos y moderados, según la tercera edición del Atlas del Tabaco, publicación de la Fundación Mundial del Pulmón y la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer. La verdad que es una plaga el tema del tabaquismo, que lastimosamente también afecta a los no fumadores. Es un vicio, uno de los pocos vicios que no solamente mata a la persona quien viciosa, sino que a los que conviven con esa persona. De ahí que es muy importante que hagamos todos la lucha, sobre todo de concientizar y de enseñar a los jóvenes de lo nocivo que es este vicio, para que no se metan en él a temprana edad, que es la época en que, por supuesto, las compañías tabacaleras buscan captar la atención de los seres humanos en la edad de la adolescencia, del Wiroreí sobre todo. Así es, uno de ellos, que nuestro amigo Amado del Paraguay, que no es fumador y sin embargo muere Por cáncer galopante de pulmón, lastimosamente, y no solo él, sino que otros muchos personajes importantes también en nuestro país han sido víctimas del cáncer de pulmón, que por lo general resulta de haber convivido en espacios donde hay personas fumadoras, o mismas personas fumadoras terminan teniendo ese trágico final, lastimosamente. Y hoy nosotros, por supuesto, no podíamos dejar de unirnos a ese Día Mundial Sin Tabaco para recordar y alertar con esta información sobre lo grave que es este tema, que no es un tema simplemente que tenemos que dejar pasar, sino que todos debemos aportar para desterrar este vicio de nuestras sociedades. Y bueno, ahora, ¿qué les parece si vamos a una breve pausa comercial y a la vuelta vamos a estar compartiendo un segmento especial dedicado a Oscar Nelson Zafuán y la música paraguaya de avanzada? Ya volvemos. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112, o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Baishapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Y como habíamos anunciado previamente, ahora vamos a iniciar un segmento dedicado a recordar a Oscar Nelson Zafuán. Oscar Zafuán fue un gran compositor y arreglista paraguayo, creador de la avanzada, estilo musical folclórico que tuvo su origen en la fusión de la polca paraguaya y la guarania, con influencias de la música popular brasileña como el bossa nova y la balada. En este segmento del programa vamos a remontarnos al pasado reciente para resaltar aspectos interesantes de la vida y obras de Oscar Nelson Zafuán. Pero primero queremos invitarles a que nos acompañen a disfrutar de uno de sus trabajos, de que testimonian la capacidad creativa de este compatriota recientemente desaparecido. El arpa y la danza de mi tierra es uno de los temas de su autoría. Y aquí vamos a escuchar en el arpa de Nicolásito Caballero para todos ustedes, disfrutando de esta manera, iniciando el segmento de recordación a don Oscar Nelson Zafuán. Thank you. Están ustedes en sintonía de Ecos del Paraguay a través de www.ecosdelparaguay.com, el programa número uno de la siesta desde la capital norteamericana, Washington D.C. Les estamos acompañando Sadi, quien les habla, y también Teófilo. Y este es el segmento dedicado a Oscar Nelson Safuán. Oscar Nelson Safuán nació el 21 de septiembre de 1943 en San Estanislao, Paraguay, conocida popularmente con el nombre de Santa Aní. Su padre, Sado Safuán, era de origen libanés, pasó su infancia junto con su familia en su ciudad natal. Como todo niño campesino, su niñez estaba llena de juegos con la ondita y días de pesca de tareí en las azules aguas del Tapiracuay. También acostumbraba a participar en los rodeos de ganado, montar a caballo, concursos de trompo y vuelos de pandorga en la estancia Paso Naranja, cuyo dueño era su padre. Entre partidos de fútbol y bolitas, descubrió un día que además de todo lo que ocupaba su tiempo, había algo que llenaría apasionadamente sus días: la música. Primero fue el organillo, luego la guitarra, y en breve se encontró formando el primer trío. Seguirían las noches de serenatas, programas de radios de Asunción, la capital del país, y una meta hacia la que apuntó: llegar con su amada música paraguaya al Brasil. Esta meta propuesta fue tomando forma mientras que Safuán cumplía con el servicio militar obligatorio en Santa Aní. Su primer trío tuvo el nombre de Los Hijos del Paraguay, denominación que sería airosamente cuestionada por su padre, quien luego de la primera presentación le dijo: ¿cómo mi hijo, Hijos del Paraguay y no hijo de árabe? Usted es hijo de libanés y debe estar orgulloso de ello, le dijo su padre. La razón de su enojo era porque Don Sado Safuán no deseaba que su hijo sintiera vergüenza del origen de su familia. Por varios días, Oscar trató de explicarle a su padre el verdadero sentido del nombre que había escogido para el trío, aunque las explicaciones no lograron convencer del todo a Don Sado. Hacia finales del año 1962, en medio de una gran expectativa, el trío formado partió rumbo a la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil, como primera escala en la gran trayectoria que le esperaba. Una vez ubicados allí, iniciaron con mucho esfuerzo una serie de presentaciones en algunos restaurantes, lo que les permitiría cubrir los mínimos gastos diarios. De Foz de Iguazú partieron hacia Curitiba, capital del estado de Paraná, con un improvisado álbum compuesto por 8 fotografías tomadas en un laboratorio cercano a la terminal de ómnibus. Partieron a la búsqueda de trabajo en la gran ciudad. Su búsqueda se centraba principalmente en los restaurantes y churrasquerías, de tal modo a conseguir por lo menos una buena comida cada día. También recorrieron periódicos, estaciones de radio y el único canal de televisión que existía en ese entonces en Curitiba. Fue allí que realizaron una serie de presentaciones en un programa conducido por Car Maya, presentador de programas de televisión. Ya para ese tiempo el trío se denominaba Los Tres Soles y estaba compuesto además de Safuán, tercera voz del trío, primera, requinto y arpa, por Darío Duarte, segunda voz del grupo, guitarra y segundo requinto, y Antonio Gil, primera voz y maracas. Estas primeras experiencias de Los Tres Soles están marcadas por innumerables anécdotas propias de un grupo de músicos en busca de posicionar la música paraguaya en el mercado extranjero. Una de ellas cuenta que, como no disponían de dinero para la confección de un vestuario acorde, adquirieron una tela bien gruesa con franjas multicolores y la convirtieron en el tradicional poncho de 60 listas, que complementa el traje típico paraguayo del varón: camisa de opoí, pantalones y faja tricolor. Así se encontraban ataviados durante una de las tantas actuaciones en una casa de familia, cuando al rato se percataron que las cortinas de la vivienda estaban hechas de la misma tela utilizada por ellos en sus ponchos, lo que les hizo perder por completo las ganas de seguir utilizándolos. Con mucho esfuerzo fueron ganando un buen prestigio en los escenarios curitibanos, por lo que fijaron una nueva meta: llegar al mercado de São Paulo. Y allí fueron, Teófilo, se instalaron en São Paulo. Ahí se estableció y estableció contacto con otros artistas paraguayos que residían en esa ciudad. Tal es el caso de Luis Bordón, Papi Galán y Américo Ferreira. Con este último, Safuán estudió teoría y solfeo. Sí, don Américo Pereira, Teófilo. Américo Pereira. También estudió con maestros como Miguel Ángel Río, Rufo Herrera y Luis Pécora. En simultáneo se dedicó a realizar arreglos musicales en casas discográficas y a las presentaciones del trío. Más tarde siguió estudiando con varios maestros. Safuán fundó una escuelita de música, Los Amigos, donde enseñó a otros paraguayos a leer pentagramas. Muy loable el trabajo que hizo. Safuán se dedicó enteramente a la música. Él salió del cuartel y rumbo al Brasil para promocionar, y lo que él tanto anhelaba era dar a conocer la música paraguaya. Pero él también se sintió interpelado, cuestionado por la evolución de la música folclórica de nuestro país. Y en el año 1974 inició investigaciones al respecto y elaboró las bases para una propuesta de proyección, desarrollando combinaciones rítmicas y melódicas en base a la fusión de la guarania y la polca paraguaya. En 1977 presentó en Asunción un nuevo ritmo denominado avanzada, aplicado a su primera composición, Tema Paraguayo. Esta innovación musical contó con el apoyo de importantes figuras del ámbito musical paraguayo, entre ellos don Mauricio Cardoso Ocampo. Así también la avanzada tuvo sus detractores. Como todo lo nuevo, como todo creador, en el mundo seguramente es muy difícil encontrar un creador que no ha tenido oposiciones al presentar un nuevo trabajo. Y además siempre hay cambio. Los cambios, es muy grande y eso golpea. Así es que la avanzada no fue muy bien recibida por los músicos tradicionales en el Paraguay. A partir de 1980, la avanzada comenzó a ganar un espacio importante como un estilo musical que forma parte del folclore del país. Y en 1992 volvió al Paraguay y fue director artístico de Industrias Fonográficas Sociedad Anónima, IFSA. Retornó al Brasil en el 2003. Y el reconocido artista paraguayo Oscar Nelson Safuán, el hombre que revolucionó la música folclórica paraguaya, falleció el 28 de mayo del 2007, víctima de cáncer de pulmón en São Paulo, Brasil. Su querido Brasil también, desde donde aportó tanto al Paraguay con su trabajo. Y queremos finalizar este segmento de recordación y homenaje al maestro Oscar Nelson Safuán, a quien la historia de la música paraguaya guardará en sus páginas inmortales para siempre, con otro tema musical en ritmo de avanzada, de la autoría de Oscar Nelson Safuán, en la interpretación de Liz Abogado, esto que se titula Nacionales 1. Y fui a Ju, cemento pa hume, de potelleraba. Y ahí te pasé, ve peña nereta, rejore y güerú. Todo depende pu, de pojane acá, a opanere cova. Taya payere. Paraguay repere cuacada coe upe y lo mitad mi tacuña fuera tener endudo. Salve orequebero y me mande querer, ya ye hoy jangua. Me ande ese guazú, upe bao rechado, pendero basane. Simbora e jupá, pecuara genesebo, ya jabante aná. Aracuangaguá, y pepo xarape, ñanaño ambaba, me cuti jobar en de 80 membe, 2000 goteora. A eu muesaca, tapere y coja, peina mao mimbiva, cuiñe per un año a ti putagui. Hene heba e kue Shepu akene Aguero via i tegui Deber su ambo tuvo Oi mene hangua Jeta mate tare Nena aroha Upei xavei Remua hengue tebo Hareñe suha Baby ya hay juba, shembo yero viabo, ella es veje tú. Emocionante las letras de esta avanzada de Oscar Nelson Zafuán que escuchábamos aquí y todo lo que él le recomendaba a sus versos desde el Brasil para que al llegar al Paraguay se ganara el corazón de todos los paraguayos. Y es así, la avanzada ya es un ritmo que se ha incorporado a nuestra música folclórica paraguaya y que seguramente va a ir creciendo a partir de este 2000, como le decía también a su avanzada, 80 o 2000 goto, aña carapuajo de ico tembia poguasoya poga fe caraí Oscar Nelson Zafuán. Y ahora vamos a cumplir con nuestros auspiciantes por unos minutos y volvemos con mucho más de Ecos del Paraguay aquí desde Eco Radio. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Y si está buscando una calidad de vida que incluye un clima espléndido todo el año, bonitas playas, una mezcla de comunidades y vecindarios, esta información es para usted. En Tampa Bay usted puede encontrar la casa de sus sueños. Para eso, Les invitamos a que se comuniquen con Alcides Martínez, quien los estará guiando a encontrar la casa adecuada al precio justo, lo más razonable para usted y su familia, viviendas unifamiliares, townhouses, condominios, terrenos y propiedades comerciales. El número de teléfono de Alcides Martínez es el 813-973-2133. Alcides Martínez, el agente de bienes raíces, auténticamente nuestro, ya que es paraguayo y puede confiar plenamente en él. Su número de teléfono es el 813-973-2133. Y estamos llegando al final de este nuestro encuentro, Teófilo. Y casi al final ya. Pero es interesante, antes de eso, compartir una noticia, una novedad que ha salido en esta semana también, y es referente a la Secretaría de Cultura, ya que hay un proyecto de ley que trata de eliminar las secretarías dentro del Poder Ejecutivo, y una de las secretarías que también está amenazada a desaparecer es la Secretaría de Cultura, que precisamente es la secretaría que tanto interesa para el crecimiento cultural de nuestra identidad paraguaya. Así y de es. Las expresiones artísticas que tenemos. Y dice, sectores culturales rechazan eliminar la Secretaría de Cultura. Representantes de diversos sectores de la cultura reunidos en asamblea manifestaron su rechazo a la ley que plantea la eliminación de las secretarías de la Presidencia de la República, entre ellas la Secretaría de Cultura. Es un atentado contra los derechos culturales, sostienen. Así es, Teófilo. Nosotros también desde aquí nos sumamos a todos los firmantes de esta declaración en la que rechazan la eliminación de la Secretaría de la Cultura. Y esta declaración ha sido firmada por Jacobo Rauskin, Susi Delgado, Jorge Garbet, Alejandra Díaz, representantes de la Coalición Paraguaya para la Diversidad, y la dirección del Centro Cultural El Cabildo, entre otros. Así que también desde aquí nosotros pensamos que si se elimina la secretaría sería un error, definitivamente, Sadi. Va a ir a parar nuevamente dentro de una dirección grande el tema cultural y va a quedar arrinconado y olvidado como por mucho tiempo este tema. Nosotros necesitamos en el Paraguay empujar fuertemente para que el guaraní siga fortaleciéndose, siga vivo, a pesar de todos los procesos de globalización que se van dando, y también, por supuesto, la música folclórica de nuestro país, las expresiones artísticas como el teatro, la pintura, las costumbres, distintas manifestaciones que tenemos en nuestro querido Paraguay. Nosotros pensamos que eso es parte de nuestra identidad, lo que nos caracteriza, lo que nos hace especiales. Así que necesitamos que esa secretaría no sea eliminada, sino más bien, por el contrario, sea fortalecida. Y nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de nuestro espacio de hoy. Así es, Adi, a pesar de que el tiempo pasa volando cuando estamos en compañía de nuestra audiencia y dedicándonos a conocer y a recordar, a enaltecer el trabajo de nuestros artistas paraguayos. Para nosotros es un placer poder hacerlo a través de estos micrófonos, y si ustedes también tienen esa ganas de seguir aportando para mantener vivas nuestras tradiciones, nuestro folclore y nuestras costumbres, les invitamos a que se sumen a este nuestro trabajo, a que nos envíen materiales informativos, temas musicales y, ¿por qué no?, a que compartan con nosotros estos micrófonos. Si están por aquí cerca, pueden llegarse hasta nuestros estudios. Si están un poquito más lejos, podemos hacer que a través del internet la magia de la comunicación nos una y podamos tener a otros colaboradores en distintas partes del mundo. Así es, Adi, sin lugar a duda que serán bienvenidos. Así es, y nos estamos despidiendo hasta el próximo sábado, deseándoles un muy buen fin de semana y un inicio del mes de junio ya excelente para todos. Nos estamos reencontrando a esta misma hora y en este espacio el próximo sábado, cuando sean las 2 de la tarde puntualmente. Y agradeciendo siempre la fiel sintonía de Ecos del Paraguay todos los sábados. Así es, y nos vamos con este tema musical, Yo Soy Purajé. Yo soy Purajé, traigo en mi gorjeo rumor del Guaira, la canción que arrulla del río Paraná. Yo traigo también un ritmo ternario de un puente sonoro medio el Paraguay, y así va vibrando por todos los lares toda mi ansiedad. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensú. Llevo en mi maleta de un sueño, romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada, con un acento viril, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Traigo las caricias de la ruda mano del hombre del sur, que labra la tierra y clama en su canto justicia mejor. Glorioso pasado vibra en mi garganta y que es todo un ay. Hoy sueño despierta mejor por venir a mi Paraguay. Yo soy la triste y doliente queja de los yerbales sin fin, el clamor de los mensú. Y llevo en mi maleta de ensueño, romance de un arribeño que ronda el Maracayú. Yo traigo del Chaco canciones graves de la epopeya pasada, con una semi, y voy cantando la dulce pena, el amor de una morena del azul paraguarí. Y voy. Y de esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana.